Amén. Ahí está, gracias. Entonces le decía de unos versos, hermano, que el Señor quiere que estén siempre presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y hermano, en esto nosotros vemos, hermano, que conforme nosotros leemos la Biblia, cada vez que nosotros leemos la Biblia, gracias, hermana, y guardamos en nuestro corazón lo que dice la Biblia, tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio porque la palabra de Dios es poderosa. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, hermano, en nuestra manera de ver la vida o de ver las situaciones. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de asimilar o de afrontar la vida. Y tiene que haber un cambio en nuestra forma de conducirnos. Y yo quiero que platiquemos acerca de el escondite. Amén. Pero no del escondite que usted jugaba antes, ¿verdad? Que se escondía y era el último que encontraban, sino que yo quiero hablar, hermano, de un escondite que siempre está disponible para nosotros, para todos nosotros, en los momentos difíciles de nuestra vida. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado momentos difíciles en su vida, pero hermano, tal vez alguien que entendería mejor esto del escondite es tal vez algún hermano o alguna hermana que tuvo algún, tal vez no accidente, sino que algún incidente en donde lo llegaron a buscar, no para cobrarle, ¿verdad? Sino que lo llegaron a buscar para hacerle algún daño. Y se escondió. Y como se escondió, no le pasó nada. Viene a mi mente, hermano, por ejemplo, cuando los judíos estaban siendo perseguidos en Europa, casi en toda Europa, ellos se tenían que esconder, hermanos, se tenían que esconder para que no los atraparan. Si usted, por ejemplo, ha visto la película esa de la lista de Schindler, usted mira que incluso hubo algunos niños, de acuerdo a la película, y así fue también en la vida real, que se escondieron en las letrinas. O sea, ¿usted sabe qué es una letrina, hermano? Sí, sabe qué es una. Niños que se escondían en las letrinas. Y cuando oían que llegaba alguien, se sumergían en las heces. Y ese fue un escondite para ellos. Y ese escondite fue, pero en ese caso fue un mal escondite, ¿verdad? Aunque le salvó la vida, pero era un mal escondite. Pero a ellos les salvó la vida. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene escondites para nosotros, para protegernos, para cuidarnos, hermano. Incluso para defendernos y que a ti no te hagan daño. Entonces, aquí en el Salmo capítulo 61 y verso 2, dice la Biblia: desde el extremo de la tierra clamaré a ti. Este salmo es hermoso. Viene David y dice: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y a mí me gusta ese salmo porque yo entiendo que David dice: Señor, cuando yo ya no tenga fuerzas, cuando yo esté no caído, sino que derrumbado, cuando yo esté quebrado, cuando yo ya no tenga fuerzas para seguir, entonces llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Y quién es esa roca? ¿Quién es esa roca, hermano? Jesucristo. Entonces llévame a la roca que es más alta que yo y ahí déjame. Déjame en Jesucristo, déjame en tu Hijo, para que Él me restaure, para que Él me cambie, para que Él me consuele, para que Él me libere, para que Él me transforme. Pero ahí llévame, Señor, y ahí déjame, hermano. Y esto es bien hermoso, hermano, porque la Biblia dice: los jóvenes se fatigan y caen. Y los, bueno, no me recuerdo la otra parte del verso, pero dice: mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso quiere decir, hermano, que en algún momento tus fuerzas y mis fuerzas se nos van a acabar. Tus fuerzas se van a acabar. Aunque tú digas, no, hermano, como Pedro, no, aunque todos estos te nieguen, yo no, hermano, yo sí soy todo terreno, me digan, me hagan, yo sí, sí aguanto. Pues no es cierto, no es cierto, no es cierto. A todos se nos acaban las fuerzas, a todos se nos terminan las fuerzas, pero hay un lugar de refugio, como lo dice aquí la Biblia. Como vemos en el verso 2, el Señor, hay una roca a donde el Señor nos va a llevar a nosotros cuando nuestras propias fuerzas se acaben, para que entonces la fuerza de Él empiece a actuar en nosotros. ¿Me está escuchando, hermano? Cuando tus fuerzas se acaben, cuando por tus propias fuerzas tú digas, ya no voy, ya no sigo, ya no avanzo, entonces pídele al Señor que te lleve a la roca es Jesucristo, y entonces Él te va a dar fuerzas, pero las fuerzas de Él, las fuerzas de Él. Y entonces vas a experimentar otra dimensión en tu vida cristiana, porque vas a ver cómo Dios te da fuerzas, cómo Dios te visita, cómo Dios incluso te cambia. Entonces dice en el verso 3, porque tú has sido mi refugio, tú has sido mi escondite y torre fuerte delante del enemigo. Mire lo que dice el verso 3. Si se da cuenta, aquí en el verso 2, David está hablando de que ya no tiene fuerzas. Ya se cansó él, ya no tiene fuerzas para avanzar. En el verso 3, él está hablando que Dios es su escondite. Y también dice que él ha sido, que Dios ha sido una un torre fuerte delante del enemigo. Estamos hablando aquí de problemas, ya sea con espíritus que nos llegan a fastidiar a nosotros como cristianos, o ya sea personas que no sé si es Dios o es el enemigo el que los está utilizando para, si es Dios es para que aprendamos a pelear, si es el enemigo es para destruirnos. Pero hay épocas en la vida tuya y en la vida mía, hermano, en que hay personas que se levantan en contra nuestra. Ya sea en el trabajo, donde estudias, en tu propia casa, a veces algunos hermanos incluso en la iglesia, ya sean los vecinos, la familia, no sé, se levantan en contra tuya, pero de verdad, ¿verdad? No que el hermano está alucinando, es todos contra mí y no es cierto, ¿verdad? Sino que de verdad sí se levantaron en contra tuya. Pero tienes que conocer a Dios como una torre fuerte para refugiarte, para esconderte. Verso 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y el verso en esta última parte dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces, aquí esta palabra cubierta que está aquí también se puede traducir escondite. Entonces viene el salmista y dice, yo estaré seguro bajo el escondite o en el escondite de tus alas. Entonces por eso le decía, hay un escondite para nosotros, hermano. Hay un escondite para ti. Diga el que está a la par suyo, hermano, hay un escondite para usted, para que usted se vaya a esconder en los días malos. No solo en los días malos, en los momentos malos, en los días malos, en las semanas malas, en los meses malos o en los años malos, hermano, hay un escondite de parte de Dios disponible para ti, para que tú vayas corriendo a esconderte ahí y no salgas. Amén. No como aquella vez, hermano, que hubo problemas, no sé hace cuántos años fue, no sé, 3 años, no me recuerdo, que hubo problemas fuertes, no los de este año, sino que los de la vez anterior. Pero me llamó la atención que platicando con algunos hermanos, cuando les preguntamos qué estaban haciendo a la hora de los problemas, hubo algunos que salieron a ver cómo estaba la situación. No se escondieron. O como después que había pasado el tsunami, aquel tsunami que mató a un montón de gente, después hubo alerta de que aquí iba a haber un tsunami y hubo gente, hermano, que fue a la costa, a donde estaba la alerta para ver de qué se trataba un tsunami. Y la gente de una vez, fuera de lo sensato, ¿verdad? Pero hay un escondite para nosotros, hermano. Hay un escondite para ti, ahí preparado para que tú te escondas ahí y no salgas. Entonces aquí dice, viene el salmista, dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y voy a estar seguro bajo la cubierta de tus alas. Ahora, me llama la atención que esta palabra, como está aquí, yo aquí solo le puse el escondite, pero esta palabra significa cubierta, escondite, secreto, protección del secreto, como está aquí, escondedero. Entonces, un escondite que Dios nos da a cada uno de nosotros, hermano, es la cobertura. La cobertura de Dios a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es un escondite que Dios nos da, hermano, para que, valga la redundancia, nos escondamos. De ahí que entonces, si hay algún hermano que está atrasado unos 2000 años acerca de la revelación bíblica, le digo 2000 años porque más o menos en el año, qué sé yo, tal vez en el año 30 el apóstol Pablo habrá escrito Efesios, y ahí la Biblia dice que Dios dejó para la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si alguien está atrasado unos, ¿cuánto sería? 1985 años o 1970 años. Pues yo le tengo una noticia, el Señor ha dejado 5 ministerios para que usted pueda refugiarse en el refugio de Dios. Amén, no en el refugio de los hombres, porque los hombres solamente, los ministerios solamente cumplimos la función que Dios dice, pero la protección no es de los humanos, la protección es de Dios. Y lo que le quería decir es que de ahí, que si alguien no cree en los 5 ministerios, entonces no está disfrutando del refugio, del escondite o del escondedero, como dice ahí, ¿verdad? Del escondite que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, es que hay cristianos que sufren mucho. Yo incluso, hermano, a mí me parece que que hay personas que son como masoquistas, porque, qué sé yo, les duele la cabeza y solo tienen que tomar una pastilla para el dolor de cabeza, pero no se la toman. Y pasan todo el día con un dolor de cabeza. Y ahí están sufriendo por gusto. Es fácil que se tomen una pastilla y se les quite el dolor. No, es que tanta pastilla, pero si para eso es. Si para eso son, es que me puede hacer mal. Entonces ore, si la Biblia dice que incluso si nosotros tomamos cosa mortífera, no nos va a hacer daño, dice la Biblia. Pero hay cristianos que su coro favorito es sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? Y Dios no nos crió a nosotros para sufrir. Entonces, hermano, hay un escondite. Y una de las cosas que tú tienes que hacer para entrar a ese escondite es reconocer la cobertura de Dios a través de los 5 ministerios. Y lo que está aquí, el escondite, el refugio, hermano, ya le dije que esto significa cobertura, escondite, secreto y protección. Ahora mire esto, pues. ¿Para qué sirve el escondite, hermano? Mire, pues, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, oiga lo que dice aquí, o lea, para que mataran a David. ¿Cuál fue la instrucción de Saúl, hermano? ¿Cuál fue la instrucción de Saúl? O la orden, más que todo, ¿cuál fue la orden de Saúl? Que mataran a David. En este momento piense que usted es David, el dulce cantor de Israel, y que lo quieren matar, alguien lo quiere matar, alguien lo quiere destruir, alguien le quiere hacer daño a usted. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Busca un lugar oculto, busca un escondite y ahí quédate. Ahora, hermano, Saúl representa una autoridad. Saúl representa, hermano, óigame esto, Saúl representa a una persona que está en una posición más alta que tú. Puede ser un jefe, ya sea que sea tu jefe directo o que en tu trabajo, aunque no sea tu propio jefe, pero sí está niveles administrativos más altos tuyo y te quiere hacer daño. Puede ser que sea un maestro, puede ser un director, puede ser un familiar, hermano, cualquier persona que esté en una posición más alta que la tuya y que quiera hacerte daño, que quiera destruirte. Hermano, qué difícil es. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí tienen trabajo? Trabajo así, que salen de su casa para ir a trabajar. Levante su mano. Ahora baje su manita. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con algún jefe que está procurando hacerles daño a usted? No me conteste. Y a cada rato la amenaza que lo va a despedir y que lo va a obligar a que firme su renuncia y que si se queja, ni la CICIG lo va a salvar, ¿verdad? Y el hermano o la hermana angustiada o un esposo que está bien endemoniado, ¿verdad? Y que golpea a la hermana y que la agarra como que es piñata o que le pega a los hijos a puros golpes cuando lo toman los demonios, ¿verdad? Y se descontrola. Aquí hay un escondite, hermano. Este es el escondite, la cubierta de las alas de Dios, el escondite de las alas de Dios, pero que te va a guardar, que te va a proteger para que tú no seas destruido, hermano. ¿De verdad? Incluso hay niños que se tienen que esconder porque la mamá los quiere matar o el papá los quiere matar. Por ejemplo, recuerdo ahorita, hermano, aquella noticia que creo que les comenté de una señora que de plano tenía muchos problemas y se tiró, no sé si del puente Belice o del puente del Incienso con su hijita. Y cuando fueron a recuperar el cuerpo, la niña tenía pelo de la mamá en las manos. Pero la niña, hermano, no tenía nada que ver con los problemas de la mamá, pero la mamá estaba, no sé si estaba loca, no sé qué le pasó, pero seguro que fue un momento de debilidad y se tiró. O como una noticia, es que solo vi el titular, no leí la noticia, porque no es nada agradable que hubo un padre de familia que estuvo peleando legalmente por la hija. Él ganó el juicio, ¿verdad? Y ganó la custodia de su hija y después la mató a golpes. Hermano. Entonces, le digo, Saúl representa a cualquier autoridad. Cualquiera que esté en una posición más alta tuya y que en algún momento quiera hacerte daño. Pero que tú tienes que ir a esconderte en el escondite de Dios, bajo las alas de Dios, y entonces Él te va a defender, Él te va a proteger para que no te hagan daño, para que no sufras ningún daño. Aquí hay un verso, me viene a la mente aquí, mire este. Pero tomando Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, a Joás, hijo de Ocosías, o sea, esta Josaba era tía de Joás, lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey y que se mataban y lo ocultó delante de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de las camas, y así no lo mataron. Aquí, hermano, como está escrito aquí, mire, antes mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que prendieran a Baruch, el escribiente, y a Jeremías, profeta, pero Jehová los escondió, y no les hicieron daño. Entonces, hay un escondite, hermano. Lo que yo quiero que tú tengas grabado en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que hay un escondite para ti. Ante los peligros, hay un escondite que Dios tiene preparado para que tú te refugies y no salgas de ahí. Es un escondite espiritual, por supuesto. hasta que pase la tormenta. Y que entonces cuando ya esté todo tranquilo, tú salgas, ¿verdad? Tú salgas y que el Señor te preserve, te guarde, te defiende y te oculte, hermano bendito. Amén. Hermano, no me vayas a responder, pero ¿a quién acudes tú cuando tienes problemas? ¿A quién llamas? ¿A quién le escribes por Facebook, diría alguien? ¿A quién le escriben un correo? ¿Delante de quién lloras, hermano? El ser humano, hermano, a veces a la última persona que va a buscar el ser humano, a veces la última persona que va a buscar es a Dios. Y Dios tiene que ser el primero a quien nosotros tenemos que acudir, porque Él es nuestro Padre, hermano. Él es nuestro Padre y Él está. Una de las cosas que Él hace es defendernos, cuidarnos, protegernos, incluso consolarnos, hermano bendito. Hermano, ¿qué hace usted? ¿Usted se considera buen padre o mal padre? Pero no se la lleve demasiado espiritual, ¿verdad? No, hermano, no hay ningún padre bueno, porque la Biblia dice, no. La Biblia dice, con ustedes siendo malos, no dice malos padres, solo dice siendo malos. ¿Usted se considera mal padre o familia o mal padre o mala madre? ¿Cómo que se considera usted? ¿Bueno o malo? Bueno, si usted está planchando, hermano o hermana, y le dice a su hijito, no toques ahí porque te vas a quemar, no toques, y él no hizo caso y de todos modos agarró la plancha, ¿qué hace usted, hermano? ¿Usted esos padres de familia sobados que encima de eso le pegan a los hijos? Te lo dije. ¡Pah! Ahora poné la otra mano para que aprendas. ¿Hace eso usted? ¿Hace eso usted, hermano? Solo una hermana no lo hace, todos los demás sí lo hacen. Ah, qué feo ser hijo de esos hermanos entonces. ¿Usted hace eso, hermano? Ahora imagínese Dios, que Él es amor. Aunque tú y yo a veces nos confundamos y vamos delante de Él, hermano, Él nos ayuda. Entonces, aquí hay un refugio. ¿Para qué te va a servir el refugio? Por si alguien que está en una posición más alta que tú te quiere hacer daño, tú te vas a ir a esconder y Dios te va a proteger. Amén. Tal vez tienes un vecino que es guardaespaldas, pero de los malos, ¿verdad? Y sus hijos agarran de portería tu portón, ¿verdad? Y tú le dices al niño, mira, se me fue, ahora anda a jugar para allá. Y el niño se fue a quejar y llegó más armado que Rambo, ¿verdad? Hasta con dos granadas aquí en los cachetes, puro Kiko, ¿verdad? Y te llegó a amenazar. Escóndete en el refugio. En el refugio de Dios, en el escondite que Dios tiene, y Él te va a defender. Amén. No vas a decir, entonces yo voy a amar a mi primo, que fue el que amaestró al Chapo, ¿verdad? No necesitas eso, hermano. Sino que lo que necesitas es ir a esconderte al refugio, y Dios te va a defender. Esconderte al refugio, y Dios te va a proteger. Amén. Mira este. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Cuán grande es tu bondad. Oiga esto. Cuán grande es tu bondad que has guardado para quiénes. ¿Para todos? ¿Para todos sí o no? No, ¿para quiénes? Para los que tienen temor del Señor. ¿Y que le has mostrado a quiénes? ¿A quiénes? ¿A los que esperan al vecino? ¿A los que esperan la quincena? ¿A los que esperan a quién? A los que esperan al Señor, hermano. ¿Verdad? Porque un hermano le puede decir, mira, te estuve esperando 2 horas y no viniste. Yo sí espero, hermano. Estuve esperando a mi compañero de trabajo 2 horas y no llegó. Yo sí espero. No. Aquí dice que has mostrado los que esperan en ti. Y le está hablando David al Señor. Entonces, para los que tienen temor del Señor y los que esperan, óigame pues, hermano, y los que esperan en Dios, para que sea Dios que los proteja, el que los defienda, el que los libere, el que los consuele, el que los restaure. Para ellos, entonces viene Dios y les muestra su bondad delante de los hijos de los hombres. Verso 20, oiga, en lo secreto, aquí está la palabra esta aquí, secreto, es esta misma que está aquí, esta seter o si o sitra. Entonces, en lo secreto de tu presencia, oiga, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Pero aquí está, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Hermano, ¿qué es una conspiración? ¿Quién no sabe qué es una conspiración, hermano? Levante la mano, ¿quién no sabe qué es una conspiración? Solo dos, tres. ¿Todos los demás saben qué es una conspiración? Pregúntele al que está a la par suya, entonces que le explique, ¿verdad? Si él sabe, que él le explique. Miren, una conspiración, ¿verdad? Ahí me los caché, ¿verdad? No quisieron levantar la mano para... ¡Qué clavo, hermano! Mire, una conspiración, hermano, es... Oiga, cuando algún grupo de personas se reúne o hace cosas en secreto o en oculto para dañar a los demás. Esa es una conspiración. Entonces viene David y dice que la presencia de Dios, oiga, la presencia de Dios, óigame pues hermano, la presencia de Dios es un escondite para nosotros. Y ahí el Señor nos va a esconder de las conspiraciones, de las personas que quieren hacerte daño. Ahora ya no son como Saúl, que Saúl, lo que estaba haciendo Saúl no era una conspiración. Él a lo pelado dijo, manden a matar a David. Esa no era una conspiración. Conspiración hubiera sido que en secreto él hubiera armado. ¿Sabe cómo fue una conspiración? Lo que sí hizo David con Usías. Esa sí fue una conspiración. Porque hasta mandó una carta y el mismo Usías llevó la carta donde decía... Cuando llegue Usías, llévenlo a lo más fuerte de la batalla y cuando arrecie más, déjenlo solito. Esa fue una conspiración porque él no, Usías no sabía lo que le iban a hacer a él. Pero lo que Saúl estaba haciendo con David no era una conspiración porque a lo pelado dijo, vayan a matarlo. Pero aquí, hermano, la Biblia nos enseña de que a veces se levantan conspiraciones en contra tuya para querer hacerte daño. ¿Verdad? En tu trabajo uno que otro se pone de acuerdo, se perdió dinero y entonces todos van a decir que tú te lo llevaste, aunque no fuiste. Si tú fuiste, de plano te van a entregar, ¿verdad? Pero si no fuiste tú, van a decir, vamos a decir que tal cosa. Pongámonos de acuerdo después, muchachos, con lo que vamos a decir. Vamos a decir así, la hora, el día, el color de ropa, todo lo vamos a decir. Entonces puede ser, hermano, que alguien se esté poniendo de acuerdo para hacerte daño a ti. No puse otra versión. Aquí mire lo que dice esta versión. Y lo vas a guardar de contención de lenguas. Conspiración de lenguas. Hermano. Óyeme pues, hermano. Y entonces tú lo que tienes que hacer es no tienes que ir a alegarle a la otra persona que te quiere hacer daño. Ni porque si no... Más se van a armar, mire, aquí la Biblia nos dice que la presencia de Dios es un refugio, es un escondite para que tú busques, para que tú y yo busquemos la presencia de Dios y ahí nos refugiemos. Y que no estés tú peleando contra todos, ¿verdad? Peleando contra todos, hermano, en tu trabajo, donde sea. Te estás peleando con todos y estás perdiendo. Porque tú mismo te estás defendiendo y en lugar de resolver el problema lo estás volviendo más grande. Ah, ya vieron que yo decía que era una mala persona, ya vieron cómo me vino a gritar. Y dice que es evangélico. Y dice que es evangélica. Y él le pidió a la Valdetti una bandera rara. A veces para que usted se dé cuenta cómo es de venenosa la prensa, ¿verdad? Pero no dicen todo el billete que le dieron esos dos a Babilonia, eso no lo dicen. Pero bueno, La presencia de Dios, hermano, es un escondite. Por eso tú y yo tenemos que buscar, hermano, y anhelar con nuestras entrañas la presencia de Dios. Porque ahí te vas a quedar no dormido, ¿verdad? Y entonces te quedas en la presencia de Dios y Dios te va a defender, te va a proteger. No va a permitir que te hagan daño. No lo va a permitir. No lo va a permitir, hermano. Mire cómo dice la Reina Valera 1909, los esconderás en el secreto de tu rostro, de la arrogancia del hombre. Usted sabe que un arrogante, hermano, es una persona que aunque no tenga la razón, se quiere imponer. Entonces, otra vez, hermano, a veces tú y yo estamos siendo acechados por arrogantes. Y el arrogante, usted sabe, hermano, que es una persona que se quiere imponer, que se siente más que los demás, por cualquier razón. Usted sabe, hermano, mire, usted sabe que el ser humano, hermano, tan superficial, que hay algunos que tienen un carro del 2017, el otro tiene 2015, y solo por eso se siente más que los demás. Pero el de 2015 se siente más que el que tiene moto, y el que tiene moto se siente más que el que anda en camioneta. Y el que anda en camioneta se siente más que el que anda a pie. Hermano bendito, la presencia de Dios. Dígale al que está a la par suya, hermano, la presencia de Dios es su escondite, dígale, la presencia de Dios. La verdadera presencia de Dios. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. Y ahí quedarte, y ahí puedes llorar todo lo que quieras. Y también, si es tiempo de adoración, pues adoración. Pero si es tiempo de oración y entras a la presencia de Dios, ahí sí puedes quejarte todo lo que quieras con el Señor y decirle, Señor, mira lo que me está haciendo fulano, mengano, perencejo. Señor, defiéndeme tú. Y tú te quedas en el escondite que es la presencia de Dios. Amén. Mire este otro. Bueno, aquí, pasémonos de esto. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré. Oiga, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Mire cómo empieza este salmo. ¿Cómo estamos hasta que llegamos al verso 7? Confesé mi pecado. Y no encubrí mi iniquidad. Para llegar al verso 7 hay que pasar primero por el verso 5, y eso es lo que hacen algunos hermanos. Cometen pecado y ahí lo tienen guardado, escondido. O peor aún, cometen iniquidad y la dejan guardada. Y entonces no pueden entrar en el refugio de Dios. No pueden porque el pecado no los deja entrar. La iniquidad no los deja entrar, hermano bendito. Lea usted Jeremías, hermano, si no, óigalo en MP3 y dése cuenta, hermano, cómo hay pecados que Dios aborrece y que la gente comete y piensa que ya lo cometí y ahí como que si no ha pasado nada. No, no, no, hay que confesarlo. Y mayormente si es iniquidad, pero viene aquí el salmista y dice, yo lo confesé y no escondí la iniquidad. Mire, hermano, para ministrarse, lo primero que se necesita es el deseo de ser libre. Y otra de las cosas que se necesita es ser humilde. Y otra de las cosas que se necesita es ser valor. Para ir a contarle, hermano, los clavos y los pecados que uno tiene a otra persona. Y ya uno confesándolo, si lo dice o no lo dice, es problema de él o de ella. A ellos se lo van a cobrar. Pero la tarea de uno es sacar la basura, sacar la suciedad, hermano bendito. Entonces viene otra vez el salmista y dice, o sigue el salmista diciendo, confesaré mis transgresiones a Jehová. Si se da cuenta, están transgresiones, pecados, iniquidades. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas, oiga, ciertamente en la inundación de muchas aguas. No llegarán estas a él. ¿A quién es él? Al que confiesa su pecado. Al que no encubre su iniquidad. Mire pues, hermano. Mire, yo he tenido experiencias, hermano, de gente que está en pecado. Y yo sé que está en pecado, no porque alguien me contó, sino que si quiere ustedes discernimiento, yo digo, este fulano está mal y lo mando a llamar. ¿Y cómo estás? Bien, dice, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste ayer? Ah, pues estuve en mi casa y uno sabe que cometió pecado. Pero lo esconde. Tampoco va a ser, si no lo quiere confesar, esa ya será cuestión de él. Pero el asunto, hermano bendito, es de que, óigame pues hermano, ¿me está escuchando? Van a llegar aguas de destrucción, óigame hermano, van a llegar aguas de destrucción, van a llegar ríos de destrucción, pero a quienes no le van a hacer daño es a aquellos que confiesan sus pecados, que confiesan sus iniquidades, que confiesan sus transgresiones. ¿Me está escuchando, hermano? Mire, esto debería preocupar a los que no se ministran. Así de entradita debería preocupar a los que no se ministran. Porque quiere decir que cuando lleguen las aguas se los va a llevar primero Dios, no con Pancho, ¿verdad? Porque eso sería apostasía, ¿verdad? Se los va a llevar tampoco la bruja, se los va a llevar Judas, ¿verdad? Sale menos peor Judas, ¿verdad? Si saben que no se ministran y que esconden sus pecados, sus iniquidades y sus transgresiones. Esa es una alerta, hermano. Porque eso, óigame, eso no va a dejar que esa gente pueda entrar al refugio de Dios. Fulano de tal, tu nombre, vamos a ver, Perens Caralampio, vamos a ver, nadie aquí se llama Caralampio, ¿no, hermano? Si algún su abuelito se llamaba Caralampio, yo ni lo conocí, así que no es por él, ¿verdad? Caralampio, Caralampio, sí estás aquí. Ah, quiero entrar, pero no, no puedes entrar, ¿por qué? Porque tenés pecado escondido. Tenés iniquidades escondidas. Sí, pero soy hijo de Dios. Sí, sí, sí eres hijo de Dios, pero estás en pecado. Tenés el pecado escondido. No lo querés confesar, no lo querés dejar de hacer. Así que no puedes entrar. No puedes entrar. No, pero yo soy invitado. Sí, invitado, pero mejor anda ministrate y después vas a poder entrar al refugio. Ahora mire pues. Tú eres mi refugio. Verso 7. Tú eres mi refugio. Tú eres mi escondite. Tú eres, como dice aquí, refugio, escondite. Tú eres mi cobertura. Me guardarás de la angustia. Entonces, mire, ¿de qué otra cosa tenemos, para qué otra cosa podemos refugiarnos en el Señor? De los ríos de destrucción y de la angustia, hermano, óigame, de la angustia. Hay gente, hermano, que hasta se enferma de la angustia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no ayudan en nada estando angustiados. Le pasó algo a un su hijo, le pasó algo a una su hija y se angustia y se enferma. Pero mire pues, hermano, mire pues hermano, ayúdeme, seamos realistas. No va a decir a ese hermano tan desalmado que es, no. Pero seamos realistas, hermano. ¿Será que angustiándose la persona va a ayudar al enfermo? Contésteme pues. Si usted piensa que sí, usted está mal, hermano, hermano. Usted está mal. Eso no ayuda en nada. No ayuda absolutamente en nada. No ayuda en nada que no ayuda en nada que la persona esté angustiada, no se va a sentir mejor la otra persona. ¿No? Entonces aquí la Biblia nos enseña, hermano, de que Dios es un refugio para cuando venga cualquier cosa que te quiera angustiar, alguna enfermedad, algún accidente, hermano, óigame, alguna tragedia. Hermanos, que nosotros estamos expuestos a todas esas cosas. Y si no nos pasan es porque Dios nos guarda. Pero en algún momento estamos expuestos a alguna tragedia. Y entonces ahí tenemos que ir a refugiarnos en Dios. El escondite que Dios nos da para que la angustia no nos haga daño. Estaba oyendo un libro. Oyendo, no lo leí, lo oí. Que ya había oído que alguien lo había recomendado, hermano, cuando vi era muy grande, ni ganas de leerlo me dieron, ¿verdad? Porque no es de los temas que a mí me gusta leer, pero sí tenía la inquietud, que se llama La vida en busca de sentido, creo que se llama. De un personaje que estuvo en el holocausto judío y vio todo lo que pasaron los judíos, ¿verdad? Y él explicaba, hermano, que las primeras veces ellos sentían indignación cuando miraban cómo le pegaban a alguien, pero ya después ya no sentían nada, le podían estar dando que les daba igual. Pero me llamó la atención, dice que una vez hubo un judío que tuvo un sueño. Y en el sueño él había entendido que, no sé si era un ángel, le había dicho que, digámoslo así, para el 31 de diciembre los iban a liberar. Y se lo contó a esta persona que escribió el libro, que era un psiquiatra. Y entonces dice que esta persona que tuvo el sueño estuvo bien emocionada y deseando que creyó que el 31 de diciembre los iban a liberar, y llegó el 31 de diciembre y no los liberaron. Y no sé si al día siguiente o a los días, no, ese mismo día se murió. Entonces, cuando él estaba explicando, fue que dijo que como no los liberaron, él entró en una angustia. Y su cuerpo, que antes generaba defensas para destruir la enfermedad tifoidea, digamos, no me recuerdo qué enfermedad era. Su cuerpo, que antes generaba las defensas y aunque la enfermedad estaba en el ambiente, no le hacía nada a él. Cuando él entró en angustia porque no lo liberaron, su cuerpo dejó de generar esas defensas y de eso se murió. Entonces, hermano, mire pues, si usted ahorita no está en angustia, dele gracias a Dios, hermano. Si usted está en paz, dele gracias a Dios. Yo no estoy deseando que usted entre en angustia, renuncio en el nombre de Jesús, pero lo que yo quiero, hermano, es que usted esté bien atento, hermano. Que si en algún momento llega a su vida algo que le empiece a producir angustia, pero angustia de verdad, hermano, de cosas que realmente son trágicas, usted se recuerde de que Dios, en Dios hay un escondite. Y que usted puede ir a ese escondite, valga la redundancia, a esconderse. Y que Dios lo va a proteger, Dios lo va a liberar y Dios no va a permitir, hermano, que la angustia lo destruya, hermano bendito. Imagínense él en las noticias, si sale Iván Zamorano ahí diciendo, miren, estamos haciendo nuevas investigaciones y doña Chonita López también está ahí y usted, doña Chonita López, ¿verdad? Y la vamos a ir a traer, o Chonito López, lo vamos a ir a traer. Iba a empezar angustiado el hermano, la hermana, no. Hay que refugiarse en el Señor. Por eso dice aquí este salmo hermoso, dice, estaré seguro bajo el escondite de tus alas. Ahí voy a estar, oiga, voy a estar, ¿cómo dice el salmista? ¿Cómo va a estar él? ¿Cómo va a estar? Seguro, no dónde va a estar, sino que cómo va a estar, cómo se va a sentir, seguro. Va a estar seguro, aquí dice, aquí no me va a pasar nada. Hermano, hermano, mire, ¿será que el diablo va a ser tan lento de ir a meter su mano en el escondite de Dios para querer sacarte? No, hermano. Ese no es tan lento como para meter su mano ahí, vamos a ver, lo voy a sacar. Porque se la corta el Señor. Como cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto y mandaba a Moisés y a Aarón. Faraón dice el Señor que sueltes al pueblo, que lo dejes libre para que me adore y me sirva. ¿Y quién es Jehová? Yo ni lo conozco, no tengo ganas. Y dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. Hasta que la última vez vino Moisés y dijo, mira, dice el Señor que si no sueltas al primogénito de Dios, que es Israel, va a matar a tu primogénito. Le dijeron a Faraón, que lo mate, dijo. Y esa misma noche, hasta los primogénitos de los animales y el primogénito de Faraón se murió. ¿Usted cree que el enemigo va a intentar? Él hace el mate, ¿verdad? Ni Dios, no sé cómo le habla, ¿verdad? Ni Dios te va a defender con una voz así toda horrorosa, ¿verdad? Pero si usted se esconde en el refugio de Dios, bajo las alas de Dios, ese no va a llegar ni siquiera a intentar sacarlo a usted, hermano. Un demonio no entra ahí. Ni un espíritu inmundo, ni un principado, esos no entran ahí porque saben que pueden ser destruidos. Entonces, hermano bendito, hay un refugio para que tú no estés angustiado ni angustiada, sino que pongas tu confianza en el Señor. Mira este otro. Ah, aquí ahí está este. Mira este, qué hermoso. El que habita el abrigo del Altísimo, o aquí diría, el que habita en el escondite del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Saltémonos al verso 3. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos escondemos en el escondite del Altísimo? ¿Qué te va a pasar? Si está leyendo, hermano. El Señor te va a librar del lazo del cazador. Pero para que el Señor libre el lazo del cazador es porque el lazo ya te había amarrado. Tu pie, tu mano, tu lengua, así, tu boca, no sé, tu familia, tu salud, tu economía. Porque si llega el cazador y te atrapa, pero tú te escondes en el escondite del Altísimo, del Altísimo, estamos hablando del Altísimo aquí, entonces Él te va a liberar. Él te va a liberar, como dice la Biblia, que cuando David clamaba a Dios, dice la Biblia que Dios mismo se paraba en su santo templo para defender a David. Y eso no solamente era para David, eso también es para ti, hermano o hermana. Eso también es para ti. Entonces lo que hay que hacer es, te escondes en el escondite que el Altísimo tiene para ti. Y entonces Él te va a librar del lazo del cazador. Mire esto, qué bonito. De la peste destructora. ¿Será que el Señor nos está guardando ahorita a nosotros de alguna peste destructora? No. ¿Acaso hay peste aquí, pues? Que alguien apeste es otra cosa, ¿verdad? Pero no hay pestes. ¿O si hay pestes? No hay pestes. Pero si llega a venir alguna peste destructora y tú estás escondido en el escondite del Altísimo, entonces ahí tú vas a ver cómo no te pasa nada. Dios te guarda, hermano bendito. Eso es como que tal vez todos en tu familia, no en tu casa, sino que el resto de tu familia se estén enfermando de algo, ¿verdad? Y tú te vas corriendo, yo renuncio, reprendo, rechazo en el nombre de Jesús y te escondes en el escondite. Tú no te vas a enfermar. No va a llegar esa peste destructora porque el Señor te va a liberar. Óigame pues, hermano bendito. Si en tu familia siempre ha habido un loco, pero de verdad loco, no que está sobado, ¿verdad? Sino que está, de verdad está loco. Tú te vas a esconder al refugio de Dios y la locura no va a llegar ni a ti ni a tu familia, hermano bendito. Ahí quédate escondido. Hermano, ¿estás escuchando? Y el Señor te va a proteger, te va a guardar, no va a llegar la peste destructora. Y sigue diciendo el Salmo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oiga, debajo de las alas del Señor vas a estar seguro. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Escudo y adagar es su verdad. Entonces, la verdad, oiga, mi hermano, la verdad es un escudo. Pero si los hermanos son mentirosos, no tienen escudo. Hermano, mire, ¿por qué los hermanos tendrán una facilidad para decir mentiras? Pregúntele que sea al par su hermano y pues, ¿usted por qué es mentiroso? Pregunte. Así, ¿eh? No le diga así porque se va a enojar, hermano. Hay unos que, ja. Hay unos hermanitos que sí son de cuidado. Entonces los hermanos quieren ir a la guerra y son mentirosos. Ahí les van a volar la cabeza. Porque no llevan escudo. Aquí la Biblia dice que la verdad es un escudo. Y si tú eres una persona que no, mira, pues, no, hermano, es que yo siempre digo la verdad. No. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si alguien me cae mal a mí, yo se lo digo en su cara, hermano, porque digo la verdad. No, eso es ser simple. Eso es ser simple. Eso es, perdóneme la palabra, pues eso es ser insensato, hermano. No tener sensatez. Decir la verdad es que si te preguntan algo, tú vas a responder con la verdad. Si te preguntan, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Tú vas a decir, ah, la gran... Puro el espejo de Shrek, va. Iba a decir otra cosa y solo lo amenazaron. Ah, eres tú, le dijo, ¿verdad? Bueno, regresemos al asunto este. No hay que ser mentirosos, hermano. Dile al que está a la par, su hermano. Hay que dejar de decir mentiras, diga el que está a la par suya. Porque en algún momento la verdad sale a luz y uno se entera y uno dice, ah, este no deja de ser mentiroso o mentirosa. Verso 5. No temerás, oiga, no temerás el terror nocturno. Oiga esto, hermano. Porque usted debe saber, hermano, que en la noche pasan muchas cosas malas, no solo que la gente peca, sino que hay potestades de parte del enemigo acechando. Pero si tú y yo estamos en el refugio de Dios, en el escondite, por más que lleguen a buscarte, no te van a hacer daño. ¿Estás escuchando? Si tu vecina es una bruja, no, de verdad, hermano, es que hay vecinas que son brujas. Entonces, si tu vecina es una bruja o un brujo, pero tú te escondes en el, te escondes, hermano, en el refugio del Altísimo, el Señor no va a permitir que te pase algo. El Señor te va a defender. Incluso como lo dice la Biblia, hermano, incluso ellos mismos pueden caer en la trampa que pusieron para ti. Entonces dice aquí, oiga, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Oiga, ni pestilencia. Oiga esto, pues, hermano, es que por el tiempo no me puedo detener mucho aquí, pero terror nocturno, espíritus inmundos acechando. Saeta de día, otro tipo de enemigos, de espíritus inmundos o demonios atacando. Ni pestilencia, hermano, ¿será que solo en la oscuridad apesta, hermano? ¿Será que solo en la oscuridad hiede? También hiede en el día, pero estos son cosas espirituales. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mire esto, mire, ¿para quiénes es esto? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Pero para quiénes es? Para los que están escondidos en el escondite. Entonces, si tú te escondes ahí, hermano, no vas a estar sacando la cabeza a ver qué pasa. ¡Uf! Te la van a... No salgas a ver. Si a tu vecina la está mal matando su esposo, no te vayas a meter, porque también a usted también venga para acá, te va a empezar a dar, ¿verdad? Así pues, una vez estábamos con un hermano en un lugar haciendo un asunto, hermano, cuando llegó un delincuente a somatar y a maltratar una casa porque no le habían pagado. Y me tenés que pagar, si no te... No se lo digo así, pero se lo dio a entender que los iba a matar. Si vino un vecino de enfrente, dijo, mire, ¿qué está pasando, pues? ¿Y vos qué le? No, es que... ¿Vos me vas a pagar? No, entonces no te metas, le dijo. Entonces, hermano, no se meta en los problemas que no son suyos, hombre. Si son de su propia familia, y si métase, ¿verdad? Es que mire, mi vecina llore. Ahí es su problema. Si ella escogió a ese marido, pues ahí lo tiene, ¿verdad? Pero tú, hermano, hermana, quédate escondido. Ahí quédate, hermano. Están volando la cabeza a todos. Ahí quédate, no te pongas a llorar. Ah, pobre mi compañero. Pues si no, dile que mejor te despidan a ti y que al otro le dejen el trabajo. Al mes también lo van a despedir. Sí, hermano, es que pobrecito mi compañero. Pero saber qué hizo. Tal vez Dios a ti te está guardando. Y como eres muy asmático, dirían algunos, ¿verdad? Ya no dicen almático, sino que asmático. Mejor quédate en el escondite. Van a caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu lado, pero a ti no van a llegar. El Señor no va a permitir que te hagan daño. Dale un aplauso al Señor. Bueno, ya vamos a ir terminando. Si sube, por favor, subí, mijo. Bueno, mira este. ¿Qué te va a pasar en el secreto de Dios? Dios te va a formar. Ahorita estás todo deforme, ¿verdad? Algunos tienen una boca así bien grande. Otros tienen unas orejas grandes que oyen lo que no les interesa. Otros tienen unos pies todos feos porque caminan como no tienen que caminar. Pero quédate escondido en el refugio, en el escondite de Dios, y ahí el Señor te va a empezar a dar forma. Te va a quitar todo. Hermano, ¿usted alguna vez hizo muñequitos de plasticina, hermano? ¿Y cómo le salían? Todos feos, ¿va? Pues así ahorita está usted y estoy yo. Pero escondámonos en el refugio de Dios. Quédate todo el tiempo, como dice el coro, y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te reflejes tú en mí. Ahí quédate en el escondite de Dios. Y cuando mires, hermano, te vas a parecer cada vez más a Jesús. Pero mire este. Con este quiero terminar. Habla mi amado y me dice. ¿Quién está hablando aquí? ¿La mujer o el hombre? La mujer, porque ella está diciendo, la amada, está diciendo, la sulamita, está diciendo, ¿qué está tronando? Bueno, vamos a tener más tiempo para predicar. No, ya vamos a terminar. Habla mi amado y me dice, levántate, amiga mía, hermosa mía, y vente conmigo. Hermano, cuando digamos eso, tal vez tú, ¿qué vas a estar haciendo? Desayunando, estudiando, trabajando, qué sé yo, dormido. Y óigame, hermano. Y lo que yo le estoy diciendo ahorita no es cuento. Todos vamos a oír cuando el Señor venga. Todos. Ya sea si estamos o no estamos preparados, todos los vamos a oír. Porque la Biblia dice que tardándose el esposo, las 10 vírgenes se durmieron. Medianoche se oyó una voz que dijo, ahí viene el esposo. Las 10 se despertaron. Las que tenían aceite entraron y las que no tenían aceite se quedaron afuera, pero lo oyeron. Así, hermano, que todos vamos, cuando el Señor venga, todos vamos a oír la final trompeta. Y algunos nos vamos a ir y otros se van a quedar, ¿verdad? ¿Usted quiere quedarse o quiere irse? Quiere irse. Entonces hay que prepararse. El asunto entonces que viene el amado y le dice, vente conmigo. Porque, oiga, ¿por qué? Porque ha pasado ya el invierno, la lluvia se ha acabado y se ha ido, las flores se ven en la tierra, el tiempo del cantar de las aves ha llegado y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra. ¿Qué más? La higuera va madurando sus brevas y las vides en cierne despiden su fragancia. Es olor a uva. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente conmigo. Mire, dos veces. Paloma mía, tú que anidas en las grietas de las peñas, oiga, en los escondites del precipicio. Mire dónde se esconden estas palomas. En los escondites del precipicio, en los hoyos de precipicios, ahí hacen su nido las palomitas. Déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro es gracioso, hermano. Entonces, ¿para qué? Mire, pues aquí, en estos versos del Cantar de los Cantares, si me crees, empezás a ministrar, mijo. En estos versos del Cantar de los Cantares es el arrebatamiento, hermano. ¿Pero quiénes van a ser arrebatados? Los que se escondían en el escondite. Los que se escondían ahí, ¿verdad? Hermano, Si usted, hermano, hermana, incluso se siente indefenso, escóndase en el refugio, en el escondite de Dios. No vaya a ser mates de Rambo, ¿verdad? No. Deje que Dios lo defienda. Deje que Dios pelee por usted. Pero, si quiere, se pone de pie, hermano. El asunto es que según Cantares capítulo 2, los que van a ser arrebatados, los que van a ser arrebatados son los que se esconden en el escondite, se esconden bajo la cobertura, se esconden en el secreto de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Hay un escondite. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ti y para mí. Y si nosotros nos escondemos ahí, cuando suene la final trompeta, el Señor te va a llevar. Y nunca más vas a regresar. Nunca. Eso es lo hermoso de esto, hermano. Algún día vamos a hablar de los vencedores. Porque el que venza, dice la Biblia, que nunca más va a salir del templo de Dios. Estamos llamados a vencer, pero eso será otro día. Hoy, habla, si quieres, cierra tus ojos. Si quieres, cierra tus ojos, hermano. Háblale a tu alma y dile, alma mía, Dios es tu refugio. Dígaselo a su alma. A su propia alma. Háblele a su propia alma y dígale, alma mía, Dios es tu refugio. Dígaselo, hermano, dígale, alma mía, Dios es tu refugio. Dígale, no estás sola, alma mía, no estás sola, no estás desamparada. El Señor está contigo. Dios ha preparado un refugio para nosotros. Dígale a su alma, hermano, háblale a su alma, dígale, Dios ha preparado un refugio para nosotros. En el nombre de Jesús. Hay situaciones, hermana, hermano, en las que sí tienes que batallar, en las que sí tienes que luchar. Hay situaciones, pero hay otras situaciones en las que tienes que salir corriendo para esconderte en el escondite, en el refugio, bajo la cobertura de Dios. Pero el Señor quiere que tú entiendas en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que hay un refugio para ti. Tú no estás desamparado, hermano, hermana. Tú no estás desamparado. La Biblia dice que el Señor libró a Jacob de uno que era más fuerte que él. Dios, nuestro Dios, que es todopoderoso, te libra a ti, me libra a mí, nos libra a nosotros de cualquiera que sea mucho más fuerte que nosotros. Él te va a defender, hermana, hermano. Él te va a defender. Pero tienes que habituarte, hermano, hermana, a esconderte en el refugio de Dios. En el escondite, en la presencia de Dios, bajo las alas de Dios. Bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios. En la presencia de Dios. Y ahí quédate escondido, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro escondite, Señor. Tú eres nuestro escondite. Tú eres nuestra ciudad amurallada. Tú eres nuestra roca de salvación, Señor. A ti corremos. Guárdanos, Señor, como a la niña de tus ojos. Escóndenos debajo de tus alas, Señor. En el nombre de Jesús. Escóndenos, Señor, bajo tus alas, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, debajo de tus plumas, Señor, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Guarda tu pueblo, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas. Guárdalo, Señor, como la niña de tus ojos. Escóndelo, Señor. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos. Este es un momento importante en que tú deberías de estar orando, hermano, hermana. Este es un momento en que tú tienes que estar orando. No es una pérdida de tiempo. Es un momento en que tú debes de estar orando con Dios para que esto que hemos hablado entre a tus entrañas. Guarda tu pueblo, Señor, guarda tu pueblo. Como la niña de tus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Esconde a estas ovejas tuyas, escóndelas, Señor, bajo la sombra de tus alas.